11:11 de la mañana, seguimos con más de A Tu Salud, la revista. Y en nuestra sección de consulta médica del día de hoy, nos acompaña la médico internista y coordinadora del programa de cesación tabáquica de la clínica Soñares, Lisette Cortés, para hablar del programa de cesación tabáquica de esta clínica. Ya en la semana pasada adelantamos algo con respecto a este tema, el 31 de mayo, cuando se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el Consumo de Tabaco. Es un día 24 horas que buscan que la gente, aunque sea por esas 24 horas, no tome un cigarrillo, aunque los esfuerzos se están tratando de prolongar más. Y precisamente por eso volvemos con este tema y lo repetimos el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarnos. A ver, siento que la gente está ávida de herramientas para, de alguna manera u otra, dejar este vicio, dejar este mal hábito. Por un lado es herramientas para dejarlo, por otro lado es entender por qué deben dejarlo, y quisiera que nuestra conversación se enfocara en esos dos aspectos. Bueno, fíjate, yo creo que todos los fumadores, hablábamos el día de las jornadas, todos saben que fumar causa daños a la salud. Eso es un secreto, no es secreto para nadie. Es más, lo saben desde el mismo momento, yo creo, de asumir, voy a fumarme el primer cigarrillo. Porque los que tienen más edad, los que son mayores de 60 años, probablemente en aquel momento no había tanta insistencia en dejar de fumar, o que fumar era malo. O prohibición en lugares para hacerlo. Pero ahorita, definitivamente para los más jóvenes, desde que son pequeños, en la radio, en la televisión, en las revistas, están viendo que causa problemas pulmonares, que causa cáncer, que causa problemas cardiovasculares, y aún así toman el hábito. Pero lo que conversábamos era que, dependiendo del tipo de fumador o de la razón que la persona tenga para fumar, hay diferentes enfoques para ayudarlo a dejarlo. Por eso es que a veces es muy difícil, porque tú no puedes aplicar las mismas técnicas con el que fuma por ansiedad que con el que fuma, por ejemplo, para más bien activarse porque está aburrido y quiere más bien energía. A ver, dentro de la clínica, ¿cuáles son esas herramientas que ponen a disposición de las personas que quieren dejar de fumar para precisamente lograr el objetivo? En la clínica, tomando en cuenta las guías internacionales que hay en todos los países, porque esto es una lucha mundial, hemos tomado todas esas guías, hemos conformado un equipo médico. No solamente tenemos neumonólogo, cardiólogo, psiquiatra, sino también nutricionista por la parte del peso, y psicólogos, terapeutas. ¿Sí aumenta la gente de peso cuando deja de fumar? Sí, definitivamente hay riesgo de aumentar de peso, porque el metabolismo disminuye un poco la velocidad del metabolismo basal. Y aparte, la comida sabe y huele mejor. Entonces las personas tienen más deseos de comer. O sea, por un lado, porque sustituyen ese tener el cigarro en la mano por llevarse un alimento en la boca, el otro porque le sabe mejor la comida. Y tienden a mitigar entonces esa ansiedad que le genera el dejar el vicio por comer más. Es correcto, aparte de que está descrito que generalmente los fumadores, no, algunos sí hacen ejercicio. Lo que no sabía era lo del metabolismo. El cigarrillo produce un poquito. Hay gente realmente loca que termina de correr y luego se va aparta y se va y se fuma un cigarrillo. Eso es una verdadera locura. Es difícil de entenderlo, pero pasa. En los gimnasios ocurre, inclusive en los hospitales. Nosotros nos pasan a nuestros pacientes. Los pacientes están en hospitalizados en la cama y se están escondiendo para prender un cigarrillo. La adicción a veces es muy, muy fuerte. Por eso es que las herramientas no solo incluyen a los médicos, sino que, dependiendo del grado de adicción, a veces es necesario usar medicamentos o sustitutos de nicotina. Okay. Lo que sí no sabía, fíjese, doctora, era que el metabolismo basal disminuía cuando se dejaba de fumar, por efecto de también la abstinencia a la nicotina. ¿Sería esta una de las sustancias que quizás elevan un poco el metabolismo? Es una de las sustancias que lo hacen, pero afortunadamente cada vez se sabe más que esa aceleración del metabolismo basal es muy discreta cuando fuma. Porque generalmente uno de los miedos que tienen, sobre todo las mujeres, es: no, me voy a poner gordísima si voy a fumar. Y la verdad es que si es por ese factor nada más, nuevamente baja tu peso. No vale la pena. La ansiedad generalmente es lo más importante. Y lo otro es que, antes de tú decir, bueno, este es el día en que yo voy a dejar de fumar, tú antes te tienes que preparar. Y si, por ejemplo, no hacías ejercicio, tienes que comenzar a hacer ejercicio progresivamente, a saber qué cosas puedes hacer para que, cuando te ataque la ansiedad por fumar, tú puedas aplicar esas técnicas. Básicamente. A ver, ¿cuántas personas, valiéndose de todas estas herramientas que usted ha descrito y que ponen a disposición en la clínica Soñares, logran definitivamente ese objetivo de no fumar más? Cuando logramos que el paciente se involucre realmente con el programa, que acoda todas sus consultas, las estadísticas de éxito son importantes. Realmente lo más significativo es la voluntad del paciente y su compromiso por cambiar. pero muchas veces hay recaídas. Y las personas piensan que como hubo una recaída, entonces fracasó el programa y ya, no lo logré, me voy. Y muchas veces tenemos que trabajar con esas recaídas y ayudar a la persona a entender que eso es parte del proceso y de que si nos tardamos 3 meses, nos tardamos 6 meses, nos tardamos 1 año, pues nos tardamos. ¿Cuáles son esas mejoras inmediatas que se observan en los pacientes una vez dejan de consumir el cigarrillo? Las mejorías empiezan en minutos. Es impresionante cómo los vasos sanguíneos empiezan a dilatarse en cuestión de 5 a 10 minutos desde que se apaga el último cigarrillo. Muchas veces con los pacientes, sobre todo los que tienen muchos años fumando, nos pasa que creen que para qué van a dejar de fumar si ya tienen 50 años fumando y qué van a ver de mejoría si ya todo está, entre comillas, ya todo el mal está hecho. Pero realmente ya los 5 minutos empiezan a dilatarse los vasos sanguíneos, ya las horas empiezan los glóbulos rojos a llevar el oxígeno con más eficiencia a los tejidos. Es impresionante cómo cae la tensión arterial, cómo el corazón late más lento. O sea, huele mejor. Bueno, la piel envejece menos y los huesos permanecen con mayor calcio y menos osteoporosis. O sea, los beneficios son en todos los órganos, hasta oftalmológicos. Hay beneficios. Y la gente, bueno, a mí me encantaría que la gente pudiera ver su cuerpo por dentro y todo lo que ocasiona el hábito tabáquico. Es así. Además, es que son muchos factores. El hecho de que tus familiares no estén expuestos al humo, el hecho de que los niños que te rodean no aprendan el hábito, inclusive el ahorro económico, que hay que mencionarlo porque en otros países es una de las claves que con las cuales los pacientes se motivan para dejar de fumar. En otros sitios fumar es más costoso que acá, a pesar de que aquí ahorita es costoso. Bueno, todo es costoso. Es así. Es costoso montarse una unidad de transporte y conseguirlo mucho más complicado aún. Son miles las cosas que tenemos que enfrentar diariamente. Un mensaje para cerrar ya nuestra conversación, doctora. Bueno, realmente tenemos que recordar que dejar de fumar es posible. No es una tarea titánica, el cigarrillo no es más fuerte que uno. Una de las cosas que les decimos es que el cigarrillo modifica el cerebro para hacerte sentir. En una de las consecuencias es que tú no tienes el poder de dejarlo. O sea, te vas a ciertos neurotransmisores que te hacen sentir que tú no tienes la voluntad o la fortaleza para dejarlo. Como muchas adicciones. Como muchas adicciones. Y en el momento en que tú aguantas ese tiempo de abstinencia y logras pasar esos primeros 21 días que son los más difíciles, empiezas a sentir que realmente sí puedes. Y como cuando conversas con cualquier persona que ha dejado de fumar, los beneficios son en todos los niveles. Vale la pena dejarlo. Redes sociales, doctora. Las redes sociales de nuestra clínica son @clínica_sonares con N, porque no podemos usar la ñ, tanto en Twitter como en Instagram. Allí pueden encontrar toda la información sobre el programa. @clínica_sonares en Twitter, en Instagram. Muchísimas gracias a la doctora Iset Cortés, internista y coordinadora del programa de cesación tabáquica de la Clínica Soñares, por habernos acompañado. Vamos a la pausa comercial, luego música.